poder compartir con los oyentes de Cañuela este suceso que ha sido, este es el séptimo año en cartel. Festejamos hace 3 o 4 semanas 800 funciones. Nos tocó en Tunuyán, Mendoza, más de 800.000 espectadores ya han visto. Hemos recorrido Madrid, Tel Aviv, Caracas, Miami, Punta del Este, Montevideo y casi todas las provincias argentinas. Este año, por ser el séptimo, nos estamos despidiendo de algunas ciudades donde ya hemos estado y estamos llegando a otras donde hemos prometido estar y por la extensa gira todavía no hemos podido llegar. Cañuela es una de esas plazas a las que hemos estado a punto de venir varias veces y no se había dado. Esta vez vamos a hacer junto a Pico, a una ciudad que volvemos. Sí. Hemos estado después de 5 o 6 funciones en La Pampa. Así que disfrutando mucho, para mí es maravilloso ver esta versión, tener espectadores en todas las ciudades. Hemos estado trabajando hacia La Llena, estoy en la calle Dientes, en la media cuadra del Obelisco. Empecé en una pequeña sala de 200, estoy en una sala de... hemos recibido todos los premios, los máximos premios que da el Teatro Argentino. El Ace de Oro, la Estrella de Mar de Oro, el Onyx de Platino como mejor unipersonal de la década. Y fundamentalmente la alegría de divertir y conmocionar a los espectadores con una historia propia, una historia que es un secreto que se me reveló en un viaje acerca de mi familia, que cambió mi vida y cambió la vida de mis familiares. ¿Tiene que ver con eso, con la historia quizás personal trasladada a lo profesional? Que tal vez algo que el Teatro Argentino no estaba poniendo arriba del escenario, tal vez algo que la realidad no nos permite sentir. Vivimos en un mundo complejo, indiferente, y el guionista nos acerca mucho, iba a decir el amateur porque es la otra obra que hago. Sí. En gira, estoy con las dos. El equilibrista nos lleva a vernos a nosotros mismos, ¿no? Es un espectáculo que habla de la juventud, pero también de la finitud de la vida, de lo que nos pega la sangre, de lo que somos de verdad, ¿no? Esta historia, bueno, la he contado algunas veces, tuvo que ver con un viaje que hice a filmar una película de Yugoslavia. Sí. Como estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos en Italia. Ahí había vivido hasta los 5 años ahí. Mi abuela nunca había hablado, nunca había llamado por teléfono, me dijo que no quedaban familiares, que no recordaba la dirección. Y yo fui golpeando puertas en una callecita que mi mamá me había dicho que recordaba, en la que había jugado hasta los 5 años, una calle empedrada, sí, que se llamaba la calle del Campanile, porque aquí había una torre con un reloj, una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Y en una de esas golpeadas de puerta, alguien dijo que conocía el apellido de mis abuelos y que podía llamar por teléfono para ver si me venían a buscar. Me vinieron a buscar, me llevaron a una casa donde había ya varios familiares ansiosos esperando la llegada de la hermana de mi abuela, que la habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Cuando ella llegó, me dio un abrazo muy emocionado, llegó recuperando el aire porque había venido corriendo. Imagínate que hacía 55 años que no tenía noticias de su hermana. Claro. Y en ese abrazo, por encima del hombro de ella, yo empecé a ver las caras de los que estaban ahí, a los que ya había visto, pero en ese momento les empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos. Y me di cuenta rápidamente que eran familiares, que no había un error. A los 5 minutos se armó una comida de 50 italianos que entre todos a los gritos me querían explicar el parentesco que tenían, los recuerdos que tenían de mi abuela. Llamaron a otros vecinos, vino una viejita toda de negro, viuda de la guerra, decirme que había sido íntima amiga de mi abuela, que nunca más la había visto, que ella con sus propios brazos se había puesto a mi mamá en el barco a los 5 años. Y yo les pedí ir a la casa, había vivido mi mamá y mi abuela, quería llevarle una foto o algo, y un recuerdo, ¿no? Y porque estaba sorprendido eso, mi abuela me había dicho que no quedaban familiares. Sí. Y en el camino la persona que me llevó me preguntó si yo sabía por qué mi abuela durante 55 años nunca había hablado por teléfono, nunca había vuelto, nunca había mandado una carta. Y yo le dije lo que sabía, le dije, no, la abuela me dijo que no recordaba la dirección, que creía que no quedaban familiares. No, me dijo, y me explicó lo que había pasado, ¿no? Mi abuela se había enamorado de alguien que a su mamá y a su hermana no le parecía que debía ser el candidato. Claro. Esta persona la dejó embarazada. Por la vergüenza que significó en el pueblo, se tuvo que tomar el primer barco que partiera para América. Uh-huh. Con la promesa que todos los meses le iba a escribir para que cuando juntara el dinero suficiente ella pudiera viajar al lugar donde él estaba con su hija para formar una familia. Mi abuela durante esos 5 años nunca recibió ninguna carta. Y un día llegó un familiar con los pasajes, le preguntó por qué no le respondían las cartas que durante hacía 5 años mi abuelo le escribía todos los meses. Y ahí mi abuela se enteró que la hermana y la mamá le escondían las cartas. Claro. Para que se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Y mi abuela, ofendida, se tomó el mismo barco que se había tomado mi abuela y nunca más habló ni con su mamá ni con su hermana. Su mamá había muerto preguntando, ¿dónde está la Giuseppina? Preguntando por mi abuela. Por eso yo escuchaba mientras cenábamos ahí que los chicos, los más grandes, todos metían una letanía, ¿no? ¿Dónde está la Giuseppina? Como que me pregunten a mí, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Por qué la Giuseppina? Una minuto, ni así. Y tuve que volver a la Argentina a decirle a mi abuela que yo ahora conocía la historia real. Claro. Y le llevaba una valija llena de regalos, pero con la condición de que ella hablara por teléfono con su hermana después de 55 años. Y mi abuela se negó, me dijo, no, yo no voy a... Bueno, abuela, no te puedo dar todo esto que te traje, que yo tengo esta valija para vos. Uh-huh. Mi abuela me dijo, no, espérame acá. Yo la esperé 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no venía. Y al rato llegó vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana. Y yo me apuré a marcar el teléfono, me atendieron, le pasé. Y ella me decía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y empezó a temblar. Voz finita, como la que tenía la última vez que había visto a su hermano. Uh-huh. Tenía 17, 18 años. Ella ya tenía más de 70. Y dijo hola 2 veces con esa vocecita. Y me dijo, bueno, ya está, yo hablé, ellos me hablan. Pero no, abuela, ¿cómo no van a hablar? Permitime. Y yo tomé el teléfono y claro, no es que no hablaba la hermana. Lloraba, ¿no? Se escuchaba los sollozos del otro lado. Este pequeño relato es un poco el corazón del equilibrista. Te iba a decir eso, la entraña, ¿no? Pero tengo que decirte que es un espectáculo muy divertido, porque aparecen esos tíos que cuando somos chicos nos dicen que son de una manera, y cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que no son como habían dicho, ¿no? Y nos cambia un poco la perspectiva de la vida, la perspectiva de lo que es la infancia. Claro. No deja de ser un espectáculo, Mauricio, no deja de ser un espectáculo costumbrista, más allá de que quien te habla tiene varios años ya, pero digo, son cosas que recién con tu relato vos me haces recordar también a lo que me contaban mis abuelos, creo que a la mayoría de una determinada generación le va a hacer recordar y remover algunas piezas sentimentales, y los de las nuevas generaciones se van a estar enterando, pero que también los va a movilizar. Sí, les va a pasar algo esencial, que yo es el mayor logro del espectáculo, y es que no van a ver mi historia, sino que van a revivir la suya, la claro. propia historia. Hay algo extraordinario que tiene el espectáculo y es que nosotros quisimos hacer eso con el director, con los autores. Yo tuve que redefinir el teatro que me gustaba y definí que lo que yo consideraba teatro era que lo que estuviera arriba del escenario hiciera imaginar al espectador, ¿no? Uh-huh. Y se logró porque el espectáculo está hecho como mostrando una pequeña parte para que el espectador se imagine el todo. Hay algo que pasa en el momento de la obra y es que suben todos los familiares con lo que el objeto o la prenda, la ropa que lo simbolizaba, ¿no? Y una señora en el hall me dijo, mientras usted iba haciendo subir toda su familia, yo les iba poniendo la cara de los míos. Claro. Y eso me determinó que habíamos logrado ese objetivo, ¿no? Que cada espectador se imagine su propia historia. Yo creo que eso emociona muchísimo hoy en día porque la realidad, el mercado nos mira por el barrio en el que vivimos, por la marca de ropa que usamos, por el cargo que ocupamos en el trabajo, por el auto que tenemos, por el teléfono que tenemos, y no por lo que somos de verdad, ¿no? Uh-huh, la esencia. Recupera un poco esa esencia fundamental que es nuestro gran valor y que se está perdiendo, y qué es lo que nos lega la sangre, lo que somos esencialmente, lo que ha sido nuestra juventud, lo que significa la finitud de la vida, cosas esenciales. Mauricio, la idea era tenerte un rato para charlar, agradecido como siempre de poder hacerlo y de que en primera persona nos cuentes un poco del espectáculo. Digo, en lo técnico, ¿cuántos son sobre el escenario? ¿Qué se puede encontrar la gente más allá de lo que nos contás, que es entrañable y que seguramente el éxito que tienen es por eso, es porque el reflejo de esos sentimientos, la gente lo quiere y lo acepta y lo toma rápidamente. No por nada me decías lo multipremiado que es la obra, pero porque la gente hoy también está ávida de encontrarse con esos sentimientos arriba de una obra, arriba de las tablas, como se dice. Pero digo, ¿es un unipersonal? ¿Qué modalidad, aquellos que no lo vieron, al equilibrista, qué es lo que se van a encontrar arriba del escenario? Y es un unipersonal al que siempre los espectadores que me esperan en el hall, bueno, porque yo estrené como una estrategia que dice que es teatro con garantía, bien. Porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo dinero a las entradas. Por esto te espero en el hall y hablo con la gente apenas termina el espectáculo. Muchos espectadores me dicen, usted nos dijo que era un impersonal, yo vi como 20 personajes. Claro, porque hay un montón de objetos, aprendí a tocar un instrumento que había que tocar a mi abuelo, aprendí a hacer equilibrio arriba de la cinta, los cambios de vestuario se producen con pequeños trucos de magia a la vista del espectador. Soy el propio maquinista porque manipulo la escenografía, manipulo más de 30 objetos. O sea, es un espectáculo muy lúdico, que bueno, muchos dicen que nunca vieron un personal con tantos recursos, ¿no? Claro. En el fútbol le dirían un polifuncional, ¿no? Bueno, sí, y es lo que yo quería, mira, homenajear a esos actores que yo admiraba cuando era chico, como era Chaplin, como era Buster Keaton, que eran capaces de hacer todo, no simplemente actores que hacían creíble las escenas, sino que eran capaces de cantar, de bailar, de hacer escenas de riesgo, de tocar instrumentos, de manipular distintas cosas en las distintas escenas, siempre aludiendo, ¿no? Haciéndonos imaginar mucho más de lo que hacían sobre el escenario. El equilibrista tiene esa virtud, tiene una multiplicidad de sentidos. Muchos espectadores me han dicho que nos hizo subir a una montaña rusa de emociones. Un espectáculo en el que se puede reír y llorar al mismo tiempo. Produce eso porque el reconocimiento personal de cosas que hemos abandonado de nosotros mismos a veces nos produce una emoción muy potente, pero en momentos en los que la escena te propone una comedia full, ¿no? Porque hay dioses, hay personajes que aparecen que son absolutamente divertidos, entonces se ríe como si fuera una comedia, pero al mismo tiempo y de una manera muy vertiginosa entramos en la zona de la emoción. Yo creo que ha sido un espectáculo angelado, hemos producido cosas que van más allá de lo que nos propusimos y eso hace estos méritos que te dije al principio, que hasta me da cuidado de enumerarlos, sí. Porque parece que uno estuviera simplemente utilizando virtudes de un espectáculo para tener una estrategia de venta, ¿no? Espero encontrarlos en el hall del teatro, como en todas las ciudades que he recorrido, y que el Electrivista produzca, como viene produciendo en tantos lugares, un poco de estas emociones que les estuve contando en la entrevista.